poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, mi nombre es Marisa Lucero, vivo en San Antonio de Padua, es el oeste del Gran Buenos Aires, y cuando recibo la propuesta, soy escritora, se me viene esta canción a la mente, al corazón, mientras esperamos que el cielo nos regale sus gotitas para alivio de todos los colaboradores de la Pachamama en nuestros bosquecitos. Quiero regalarles al corazón y al sueño de todos los que ponen su cuerpo en los incendios, la sanación del guando, medicina del inconsciente que abrace sus sueños. Su sueño reparador es para todos ustedes, para los que ponen el cuerpo, y tengan un buen descanso. Gota, gota, vuelvo a mi ser, descanso sanador, abrazo cálido, siento calma. Armonía total. Cuando espíritu ancestral, cuidado amoroso, soy gratitud. Soy conciencia, soy amor. Cuando en flor, cuando hecho canción, cuando dulce sanación. Ajo, hermanos. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.